Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 120, grabado el martes 3 de julio del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Y mira, ¿cuál es la explicación de esa canción? Ah, ya viene, ya viene. También, señoras y señores, piensa, tenemos... Julio, piensa. No, duele mucho. Vía... No, con la otra cabeza. Sí. Ah, más aún. Vía Skype tenemos también la presencia de El Sensei. ¿Qué pasó? También tenemos a Tarkus. Casus Belli. ¡Ey! ¿Qué onda, Tarkus? Ah, Casus Belli. Ah, Cassius Clay, sí. Buen peleador. Sí, puta verga. La canción que están oyendo en el fondo, gracias a nuestros amigos de Creedence Clearwater Revival que están ahí en el otro lado de la cámara tocando, es Green River. Tico Man, ¿por qué escogimos Green River para este episodio? Porque este es el episodio de verde. ¿De qué puta hablamos? Está bien. ¡Toma! Sí, chiste reciclado. Sí, ya me habían oído. Yo pensé que íbamos a hablar de Greenpeace y sus intenciones de repopular de árboles El Salvador. De árboles. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. La razón de Green River y de que es el episodio verde es porque vamos a hablar acerca de Hall Mentoclyptus. Y si hay tiempo, vamos a hablar de Green Lantern. Green Lantern también. Ah, que, Green Lantern. Que está buenísimo el lo que está pasando. Bueno, ahorita. El sensei va a hablar de eso. Ah, bien. No, yo no. Puta, la puta. Entonces solo vamos a hablar de Hulk en este episodio. Tampoco. Pues bueno, ha sido un gusto. Gracias. Hey, dale ahí este. Salud. Salud, sensei. Ay. Muy bien, señoras y señores. En este episodio muy especial tenemos aquí unos cuantos emails y les daré lectura en este momento. ¿Unos cuantos? Sí. ¿Cuántos son cuántos? Son un poquitín. Ahí está, ya suena un poco mejor. Ok, el primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Alberto Ortiz. Y nos manda el chat de la semana pasada, así que lo vamos a poner en el... Léelo. yo ahí pasé puteando a Julius. Bórralo. Por cierto, amigos, en este episodio muy, pero muy especial, también estamos en vivo a través de Ustream en nuestra página. Y con nuestros amigos que están ahí en el chat, está Saga, Tarkus, Ciro, Janus, Sensei, ¿y quién? Ese Sensei es un chavo que supuestamente iba a hablar de Green Lantern, pero que se rajó al último momento. Sí. Muy bien. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Eduardo Mejía Hernández. Y él nos pone acerca del episodio número 119 en vivo. Live. Hola, chicos. Llevo un buen rato escuchándolos, pero en este episodio 119 me divertí como nunca con su show en vivo, el cual presencié y participé, pues me conecté al chat. Aunque en realidad no me divertí con su show en sí, pues no escuché en ese momento, ya que estaba más entretenido con el chat, donde de verdad que la pasé muy bien. Ahí estaba la acción. Sí. Yo no soy un geek de los cómics, pero llevo unos años leyendo. Así que en algunos temas... El mismo cómic. Sí. Tardado para leer. Sí. Así que en algunos temas no necesito Wikipedia, pero es bueno que ustedes monitoreen el sitio para mantenernos informados. Aún sí, pido prestadas algunas publicaciones a nuestro mutuo amigo al señor Torres. Bitzen Torrens. El primo alemán. Sí, yo se las pido prestado al otro señor, hombre. Al Víctor Res. ¿A quién, mamá Armán? Ah, el señor Víctor. Víctor Res. Sobre todo para poder conocer aquellos cómics que ustedes recomiendan a los que no llegan a publicarse en español. Ya he bajado y escuchado el show y de veras que no lo reconozco, porque créame, ni la ventana del video volteaba durante la transmisión por culpa del chat. Así que me falta ver el video del show, pero esperaré un par de días más para verlo, ya que como muchos de sus hoy escuchas les pasa al escuchar el show, el IQ baja algunos puntos, lo cual es muy difícil, si no imposible, de recuperar. Pero sí, dejo pasar unos días antes de escuchar el show, quizás se restablezcan algunas décimas de mi IQ. Lo malo de esto, o lo bueno quizás, es que tengo que fumarme unos churros de marihuana para matar las neuronas que quedaron inutilizadas e inservibles durante la escucha. Dejó inutilizadas las neuronas. Sí. Churros españoles salpicados de marihuana. Buena receta. Fritos. Durante la escuchación de su show, o es escuchancia, la neurona que sabía la diferencia creo que ya está deshabilitada. No importa, los seguiré escuchando. Por el momento me despido deseándoles que lleguen a otros 119 episodios más. Tomen en cuenta que no escribí la palabra Shazam. Iba también el mail. Ya que es muy molesto el sonido que ponen, sobre todo al traer los audífonos y alguien dice Shazam de repente. Por eso, Marman, te pido que no leas la palabra Shazam. Estaría de acuerdo contigo. Durante el show. Pero si vas a leer la palabra Shazam por equivocación o descuido, avísanos antes de decir Shazam. Para quitarnos los audífonos o bajar el volumen y no escuchar el estruendo. Mira, que siempre genera la palabra. La primera fue medio gracioso. La primera vez fue medio gracioso. Lo siguen poniendo, I keep playing it. Gracias por el show, geekos. La puta. Ya nos encontramos de nuevo en otro show en vivo, celular. Postdata, en este link podrán ver al Tico Man tal como salió en la portada del episodio 116 como Otaku. Con el pelín. El pelo de vieja. Ya lo vamos a cargar aquí para mientras. Leemos el siguiente email. Así que gracias, Eduardo. Nuestro amigo Massa nos pone: ¿qué tal, geekos? Gracias por la descarga de frustración en el episodio pasado, Fantastic Four. Se estrena aquí el domingo 8 y definitivamente no la iré a ver ni por curiosidad. ¿El 8 de qué? Más espero. Ups. Puta, ahí está, es supuestamente Tico Man con el pelo de otaku como había aparecido, mira. Ah, sí, igualito. Sí, la camisa que trae acá siempre. Esa es la canción del Primo Chomo. Sí, el Primo Chomo. Es el Primo Chomo ese. No, porque es Univision. No, no, no, es ¿verdad? El Bros, el Pesa Tenebroso. Bueno, pero démosle que los oye, escuchas, no ven eso. Y ahí no vamos a poner caso. El, sí, vamos a poner el... Ahí lo ponen en el link. En el link ahí para pero que lo vayan. Verás. Verás. ¿Dónde iba? Aquí el domingo 8 y definitivamente no la iré a ver ni por curiosidad. Más espero que se hayan recargado de ánimos para los siguientes podcasts, ya que realmente son entretenidos. Se estrena este mes la película de los Transformers y para complemento o competencia por parte de los mechas, se ha anunciado ya la fecha para el estreno de la primera de las 4 entregas de los nuevos capítulos de la serie Evangelion. Esta vez solo para el cine. No te creo que van a ser 4 películas, que una iba a estar entre medio de la historia normal. El otro iba a ser... O sea, siguen tratando de arreglar la cagada del final. Yes. Va por ahí. Por ahí va la cosa. Esta vez dice solo para el cine. Las primeras se estrena el 1 de septiembre. Las entradas se pusieron a la venta en abril. Y para el... Abril 8. Y para el estreno de Spider-Man 3 ya estaban agotadas. No hay fecha aún para el estreno de la segunda entrega, pero las entradas se han puesto a la venta desde el mes pasado. Aunque el anuncio... no deja ver mucho, las historias son nuevas y ambientadas en la misma época de la serie de televisión. Para los seguidores de Eva en manga, el volumen 11 de la serie adaptada por Sadamoto Yoshiyuki salió el mes pasado después de una larga espera. Terminando... Ah, ya salió el último volumen. ¿Mm? Es que la adaptación en manga ya iba por el último volumen. Ah, ok. Yo bueno. Creo que ya casi. Después de una larga espera, bueno, así que... Terminando con mechas, Gundam 00, pronuncias en Gundam O, ah, pues es Gundam O, la nueva serie para TV comienza a partir de octubre. Y si aún no terminan de recargar, espero que estas fotos de Ayanami. Ayanami. Ayanami. Ayanami Rey. Les ayude. Ah, pero es la figurita. Sí. Saludos y continúen así, nuestro amigo Mass Art. Así que aquí está la muñequita. Rey. La Amanami. Ey, qué chido está. Amanami Rey. ¿Cómo que? En minifalda de Razor Babe. No les anforizaron el traje. Ey, Brito Manga, acordate, tenés crédito ahí en la Westfield para aquí pedir. Va, mira. Está bien, fíjate que de esas nunca. ¡Puta! Suba. Ya no scrollea más. Suba, scroll. ¡God damn it! ¡Es un God scroll! ¡God damn it, scroll! Espérate, vamos a ver así un... ¡Puta! Y mira, hasta se siente mejor así, bien al natural, ah. Vea. Que yo así hasta... Ahí está el hack. Para que lo vieran. Bien, las... Nice. Las pones en nápiras. Mira si lo tienen en la Westfield. Está bonita la chiquilla esta, ¿eh? Sí. Lastimosamente ya aquí con niños en la casa ya no puedo comprar ese tipo de juguetes. No, pero comprarlos y los pones en la mía. Jesús Penagos nos manda también. Hola, ¿qué tal? No es Jesús de Mer. No, Jesús Penagos nos dice. Hola, ¿qué tal? Saludos de la ciudad de las montañas Monterrey, Nuevo León, México. Vecino del Ciro. Sí, esta es la primera vez que les escribo. Espero que nada para felicitarlos. Primero que nada, para felicitarlos por su episodio podcast, 52. Que es de los mejores que he escuchado. En la red tienen muy buen humor y siempre hablan de cosas novedosas. Además que tienen bien definidos sus secciones. ¿Novedoso? Tengo apenas unos 15 bien podcasts. ¿Bien definidas? ¿Secciones? ¿Sí? ¿Habla? Tengo apenas unos 15 podcasts que he escuchado de ustedes, pero con eso es más que suficiente para su podescucha. ¡Ya no quiero vivir! ¡Esa mierda! Más que suficiente para hacer su podescucha, dice aquí. ¡Ah! ¡Ey, nos estaba echando flores! Sí, sí. Sobre el tema que van a hablar hoy, yo soy fanático de Green Lantern y lo que acaba de pasar hace poco en el Sinestro Corp especial estuvo muy chido. Ya era tiempo de que pasara algo impactante en Green Lantern. Lo malo es que ahora tendré que comprar Green Lantern Core, que a mí casi no me gustó mucho, para poder ver lo que pasa con detalle en esa guerra contra Siniestro. Y parte de todo, tener que Siniestro. Comprar Countdown, que por lo que me he dado cuenta, este cómic solo ha servido para poner rellenos. Lo que no pudieron publicar en números regulares, quizá, aunque sí estoy suscrito a ese número. De dentista. No sí, ha llenado mi interés como lo fue la 52. También me enteré que esta pelea de Siniestro Corps va a ser solo con los Green Lanterns y no va a ser contra todo el mundo DC. Bueno, me retiro sino antes poner un versus. ¿Qué tal esto? Parallax Hal Jordan versus Parallax Kyler Rayner. Ajá, son el mismo. Kyler Rayner y Hal Jordan no son los mismos. No, pero es Parallax. Pero Parallax es Parallax. Sí. Entonces se anula. Se anula. Mira, o influye algo que creo que gana tenga Parallax. Que ver. Mira, yo le apuesto a Parallax. Sí, yo le apuesto a Parallax. Alberto. Pero, o sea, yo que no sabía que Kyle Rayner iba a ser Parallax. Pero no, Kyle Rayner no es un Green Lantern, es Zion. Tiene poderes diferentes, básicos. Bueno, pero ya le sacaron, el animal que llevaba. Le sacaron el anillo, ante todo. Que era el Lion. El Lion era el no. El animalito que le sacaron para meterle a Parallax. Puta. ¿Y por dónde lo metieron? ¿Y por dónde se lo sacaron? Bueno, estaba ahí, te consta. Bueno. La pregunta es... ¿Y ahí se la metieron de un solo? ¿O así? Primero la puntita y después reempujada. La pregunta que quiero hacer es a ¿influye...? Ver, ¿quién es más gordito? ¿Ion o Parallax? Bueno... A ver, ¿influye, ¿qué tanto sufrió, influye o no influye el host? Que sea Hal Jordan o que sea Kyle Rayner, no importa. Cuando se lo está metiendo, si está más tocadito, creo que sí. Mira, yo digo que sí influye el host. Bueno, entonces si influye el host, hay un versus. Claro. Ahí. Entonces, ¿quién gana? ¿Hal Jordan o Kyler Rayner? Hal Jordan gana. Sí. Bueno, es unánime. Saludos a todos los comiquicos y sigan adelante con su podcast que es de los mejores. Saludo, así que gracias a Janus por mandarnos ese email. Y por cierto, ahí está en el foro. Yes. Así que buenísimo. Que no soy yo, Busy. Con eso damos por cerrada oficialmente la bolsa de correo para esta semana. Muchas gracias a todos los que se tomaron la molestia por escribirnos. Y también, amigos, aprovecho para recordarles que ya estamos al principio del mes. Por favor, pasen a Podcast Alley y voten por los geekos. Estamos ya en la posición... Bueno, llegamos hasta la posición 19, ¿verdad, Tico Man? Ya. Yeah. Qué estuvimos... bajo ha caído Podcast Alley. 19. O sea que casi. Espérate, solo los que nos ganan, que están inmediatamente arriba de nosotros, son... Team Drunk Ottawa. Hasta yo votaría por ellos con ese nombre. Y Team Drunk Ottawa. Y el siguiente es Air Out of My Shorts. No. El aire de mis calzonillos. Vamos a peor. Y el siguiente es Kill Brain Cells. Eso podríamos ser nosotros. Sí. Es el pseudónimo. Son clonazos de nosotros. Sí, sí. Es la versión en inglés. Pero le ganamos a Star Wars Action News. ¿Y a los Comic Geek Speak? Ah, eso lo hasta leíamos. Espera, sí, pa, pa, pa. Le ganamos también a un Bible podcast que hay. Uy. Al mero coloche. Le ganamos al mero coloche. We are bigger than Jesus. Hoy sí toqué. Hoy sí, cuidado con lo que cuidado, yo por estoy sentado aquí lejito. Espérate, voy a hacer poloteado. Julius. Sí, sí, el sensei. Muy bien. Bueno, también no sé si tenemos o no tenemos preparado, así que voy a preguntar, ¿hay o no hay noticias de cómics para esta semana? Demonios, sabía que se me olvidaba. Sí. Entonces, señoras y señores, les hemos preparado. Yo se las mandé. Hemos preparado para ustedes en este episodio muy especial de Comic Geekos noticias de cómics. De cómic. Adelante, Julio, con las noticias de cómics que has preparado para este episodio. Ya estrenaron Transformers The Movie en Estados Unidos hoy. Ah. No, que no es mañana. No, mañana, 747. Tal vez algún preview. Tomorrow. Ya le descubrieron a Julio que tiene máquina del tiempo. La noticia realmente es que ya leí el primer review, spoiler free. ¿Y qué tal? El baboso dice, no solo vayan a verla dos veces. Ah, no le entendió. La primera no se entendió. No, fíjate que... Él quería ver si sale un G.I. Joe. Los primeros comentarios de un fulano que dice, yo no daba un 5 por la película. Dio 6. El fulano, el director Mann... ¿Cómo es que se llama? ¿Michael Mann o qué? No, no, Michael Mann. ¿Es Mann qué? Mira, yo los reviews cada vez le hago menos caso porque también por ahí hubo un review cuando salió Day, Spider-Man perdón. 3 que decía, I smell Oscar. Tenía para un baboso que se llama Oscar. Las películas la película más mierdas son las que ganan los Oscars. Puta, pero no puede ser. Mira, no es tan mierda. Hubiera ganado todos. Una nuestra dice que está buena y está emocionante y las partes de acción son chivísimas. Uh-huh. Y... dice que la historia no vayan a pedir mucho, esperar, no esperen pues, mucho a la historia. Uh-huh. Es un gran versus. Y la maldita son robots y no las menciona, no, fíjate. No las menciona. Ah, pues no vale chulona. No. Mierda. No. Pero bueno, sí, hay una otro comentario que estaba leyendo era de que la hay mucha parte con los humanos que él que el problema es el que hizo el review sentía. Ah, me traje la masita. Sí, salía bastante, al parecer. O por lo menos el Spike. Uh-huh. Que sentía que tal vez era por los costos del CGI. Que, ah, puede ser. Que le había, no había metido. Más barato, más barato pagarle a un artista. Y le iban a pagar los nerdos esos que hicieron los disfraces de Transformers. Bueno. Son todas las noticias, Julio. Mira, no, y después ¿por qué un tan comentario? Fuck you. A ver. Yo te mandé un vergo, Julio. Ya van a sacar a la venta el DVD de la película animada de la muerte de Superman. Ah, de Superman vs. ¿sí? Doomsday. Y DC ha mostrado unos clips, no clips, una fotografía del diseño de Doomsday. Y no se ve mal, fíjate. No es el mismo diseño de la serie animada. Sí, el mismo, sí. Prácticamente el mismo. Se ve bonito y el bien chulo, bien peinado. ¡Ay! ¡Ay! Es que va a salir en el episodio en vivo. Sí. Porque vos pasaste al salón, ¿verdad? Por venir esta tarde. Sí, sí, pero son las cejas le decías. Como que cortó el gelatino. Por cierto, me compré los polibuses. Y sale Gordolfo. Ah, no lo he visto todavía. Y sale el muchachito Garrison. Sí, eso sí sale. Y lo mejor que mencionan los de la Warner es que el DVD va a estar, la historia está inspirada en el comic book, pero le van a hacer modificaciones. Tal vez es para Para arreglarla un poquito. Por un lado, y por otro lado, y mira, en el forum, uno de nuestros oyescuchas mencionaba de una escena en la película de los Cuatro Fantásticos, que no comentamos la última vez, yo por lo menos no la había visto, de que se lograba ver la silueta de Galactus en dos ocasiones en lo que parecía fuego dentro de la nube de humo. Yo creo que de ahí salía el humo del gran fogonazo que había en el centro. Bueno, en una sí lo vimos, Chile, ¿verdad? Que creo que es la cuando sombra pasa por Saturno. La sombra se ve. Uh-huh. Ahora, al final, cuando el Silver Surfer va a decirle ¡alto ahí, tata! Y ¡alto explota, ahí! En dos ocasiones sale una como llamarada de fuego. Ah, porque llamarada de agua está yucao. Sí. Entonces le agradecemos a Omar Mann que nos prestó un DVD donde se logra apreciar el efecto especial. Entonces no es pirata, ese es un DVD que nos lo mandaron a nosotros para evaluación. Portada original. Portada original. Portada original. Bueno, ¿no has noticias de cómics? No. Ya no. Qué bárbaro, Julio. Bueno, salva tu derecho. Bueno, entonces vamos a empezar hablando, señoras y señores, de la carnita de este episodio. Y ese es World War Hulk. La primera carnita. Hulk. ¿Alguien lo leyó? No. Yo lo leí. ¡Puta! Bárbaro. Va, pues contanos. Los tenés todos al fin. Sí. Okay. Don Torres, te lo paso. Don Víctor. Pues sí, hombre, ya empezó Hulk. El World. ¿Qué piensa yo? World Hulk. ¿Qué vamos a hablar primero? ¿De cuál de todos? Mira, más o menos, tal vez como decir que tenés el checklist ahí. No. Pero yo me lo pongo en memoria. Sí, comienza con el prólogo. World Hulk, Hulk de prólogo. World Hulk Hulk. Por el principio. World Hulk Hulk. Comienza por el principio, sí. Pero ahí están en la nave, solo camino a la Tierra. Está por cierto, toda la mar a la expectativa que viene. Ponemos warning alert. Sí, porque va a haber spoiler. Warning. Muy bien, señoras y señores, está en efecto el spoiler alert, silent alarm. Porque no se oye. Sí. Momento, la nave en la que vienen ellos de regreso, ¿de dónde putas la sacaron? Del planeta donde mandaron exiliado Hulk. O sea, ¿alguien más había llegado en esa nave? ¿O la hicieron? De años ancestrales creo que tenían esa nave ahí. Y es de piedra la nave. Es de piedra la nave. ¿Pero y cómo es que viene la nave y el Hulk anda arriba de la nave? Eso sí. Que si vos putas me han dicho que tiene que respirar. Eso sí es sacado de la manga, porque yo tengo... cómics anteriores de Hulk, uh-huh, donde lo mandan al espacio y una de sus limitantes es que él se tiene que aguantar la respiración porque él no puede respirar en el espacio. Pues sí. ¿Cuál es el healing factor famoso del Hulk? No, espérate, ¿cuál es? ¿Qué onda con ese healing factor famoso el Hulk? Contestemos al tico primero. Bueno, a ver. Los tres números que salen antes de Planet Hulk es, uh-huh, cuando lo enganchan, se lo bajan, lo mandan en un transbordador a órbita terrestre que destruye un satélite. Uh-huh. Y ahí le toca pelear contra el satélite, que era un robot, uh-huh, sin traje espacial ni nada. Uh-huh. Y hacen una de esas pequeñas notas del editor. Y el Hulk desarrolló misteriosamente capacidad para sobrevivir en el espacio. No. Algo así. Puta, yo ahí hubiera... Gracias a Dios que no leí eso. Ahí hubiera dicho... De la manguita. Mandracada. Ahí sacan una explicación medio fumada. La regla del llegue. Ahora la pregunta mía de nuevo, ¿de dónde saca ese healing factor? ¿Ya tenía healing factor el Hulk o no? ¿Cuál healing factor? Ese sí, ya lo habían mencionado mucho antes, el healing factor del Hulk. ¿Tiene healing factor? Pues sí, se cura rápido. Sí, o sea. Porque en este, yo acabo de leer el de los X-Men, Hulk X-Men, que le vuelan el ojo, se lo deshacen con una cuchilla, una bicha que parece Wolverine. La Exxon Nitri. Y el chavo dice, no, ya me creció el ojo otra vez gracias a mi healing factor. Solo que le creció para que... Ya viste, chico. Sí, que estaba como que, ¿qué ondas? ¿Qué está haciendo? A Huggies. Son paloquicos. Por si los emocionamos. Es que cuando nos reímos demasiado tenemos que sacar a los Huggies. Y está ciego de plástico. Es que es la emoción de hablar de Hulk. Va a ser cagada de la risa. Ah, bueno, cagada de la risa, por eso tenemos los Huggies. No nos patrocinan. No, pero deberían. Podrían. Bueno, pues sí, ok, entonces tiene healing factor. ¿Pero es un healing factor tan paloma como el de Wolverine? ¿O es un sí, es bastante. Puta. Sí. Bueno, ok. Ahora. Dejen de dejarme mis paquines. Pues sí. Pues sí, entonces va, viene el hijo de puta, de regreso a la Tierra. ¿Cuál hijo de puta? El Holz. Ah, con toda su marita. Ah, con otros hijos de puta. Con otro cabrón. Pero cabroncito, ¿cómo que les están como es que terapiando? Por ahí va, es que por ahí va la historia. Es que hay varios ahí. Traen un hidden agenda. Sí. Varios ahí. Esos hijos de puta no me las hacen. Varios que son leales a Hulk y están como ayudándolo de buena fe. Pero hay un par que son el Brood y otro un escarabajote grande que está ahí. Uh-huh. Que esos ya de entrada siento yo que son los que van a ser los villanos de la historia. El carepiedra, ese vos, ¿no? No, no, no. Es un insecto. Ajá. Un insecto y el Brood, que es una de la raza que ya ha salido en X-Men varias veces. Entonces, el episodio antes que explotara la nave que destruyó el planeta donde era ya Rey Hulk, en ese cómic anterior, se había visto una escena en que el Brood y este escarabajo gigante se habían ido a buscar un rinconcito. ¡Ah! Sí, ahí estaban. Ahí, bien sospechosos. Squeaky. Y en eso, en sus movimientos, a ver, activaron el monitor donde estaba el mensaje que le había mandado el Reed Richards. ¡Son culeros! Yo creo que es la hermafroditos. No, el, no, el Brood es... Ahí te dejaron... Te dieron a entender que era una ella. La onda es que... Yo no la veo como muy sexy. Para un insecto. La onda es que ¿cómo se llama? Ellos vieron tantos años en el espacio, cualquier hoyo es. Sí. vieron el mensaje. Se mandan con Mike Tyson en el espacio, no crean. Más fácil te pise. Iba a ser al revés. Por cierto. Vení, te voy a morder la oreja. Puta. Bueno. La onda es que vieron el mensaje que le habían dado a Hulk de que por qué le habían mandado al espacio, etcétera, etcétera. Y coincidentemente, el siguiente cómic ya explota la nave, pues entonces es como que. Ellos le hicieron explotar. Después en Hulk 107, creo que era. Pero igual la nave ya estaba equipada para explotar. Tenía un reactor así que medio paloma, entonces como que algo hicieron. No era un self-destruct. En Hulk 107. Ahí, que es cuando está Hércules, Amadeus Cho, Ángel y otros héroes queriendo llegar a Manhattan para ofrecerle ayuda a Hulk. Ellos tratan de contactar a la nave por radio antes de que salga a dar su duro contra Iron Man. Y cuando están diciendo, no, que somos amigos de Hulk, somos aliados, que no sé qué, el insecto grande le baja el switch al radio, lo desconecta. Ajá. Eso que como que, hey, no puede tener amigos más que nosotros. De ahí el otro... Ah, celoso, lo digo de puta. Lo censura, pues es un culero. De ahí el otro era en Heroes for Hire, que ese me sorprendió porque me gustó el cómic. Yo no mucho por esa serie, pero estaba muy buena la historia. Era, hay un héroe ahí que se llama Humbug, que él... Bah, Humbug. Puede como controlar o hablar con insectos, no sé cómo es el poder realmente, pero utilísimo ese poder. Mira, ahí sí le sirvió porque él se podía entender a los insectos. Bueno, que hablar con las cucarachas. Sí. Él podía más con las peludas. Él podía entender lo que estaban diciendo todos los insectos que habían bajado con Hulk, porque está The Brood, es insectoide, y el escarabajo gigante y sus secuaces que habían traído un vergo. Y aparte de eso descubren que los insectitos estos habían bajado. Se habían establecido en la ciudad, en Nueva York, y estaba el Brood así, pero hinchado, echando huevecitos. Ah, pues estaban, era un Brood reina. Ya estaban colonizando. Entonces, como que por ahí va la agenda. Como que por ahí va. Entonces, yo siento que esos van a ser los malos de la historia al final. Okay. Mick se llama el escarabajo. Mick. No. Sí. O sea, que viene el pero... Bien utilizado al Holz. Sí, yo siento que sí. Yo siento que el de piedra, el Old Strong y otro par que hay ahí, son como los aliados de buena fe. ¿Y el robot ese, vos? Ese robot, ese no me acuerdo, ¿lo viste en Planet Hulk? No, sale al final hasta que le dicen, hey, necesitamos ayudar para manejar la nave. Ese venía incluido en la nave. ¿Leíste Frontline? No lo he leído. Vale, Omar, ¿vos sí lo leíste? Yo leí Frontline. Vamos en orden. Frontline todavía no va en el orden, no. Entonces. Bueno, dale. El siguiente es Hulk, Incredible Hulk 106. Ok. Ah, pero antes de seguir, en el prólogo, te vuelven a recapitular por qué mandaron a Hulk al espacio con los mini Marvels. Así ah, porque sí, se hartó el sándwich. Bueno, porque se harta el sándwich de enamor. Bueno, solo ese pedazo me gustó. Y también te están narrando de que hay un, en la Tierra está este Amadeus Cho. Sí. Uh-huh. Ahí es cuando te narran cómo conoció a Hulk. Ahí me confundió porque en ningún lado te dicen, mire, esto pasó hace tanto tiempo. Sí, perdón, Hulk X-Men va antes o en qué número va en el checklist? En el checklist es el 7, falta todavía, entonces 8, falta un el puño. Octavo. Ah, bueno, entonces yo me salté de un puño. Bueno, dale. Sí. Entonces medio te dicen quién es este bicho, el Amadeus Cho. Yo nunca había oído hablar de él. Supuestamente es la séptima persona más inteligente del mundo. Puta, ¿por qué pasa? Los geekos están en los primeros puestos. Estamos todos empatados en el primero. Pero mira, ¿qué paja que se baja un helicóptero con el espejo que le reflejó el láser, cabrón? Sí, una gran paja. Sí es... ¿Cuántas veces lo has hecho? Pero que existe un chero verde que se fue al espacio, eso no es paja. Y que respira polvo cósmico. O sea, mira, es normal, pues. Bueno, y te están contando también que la prima de Hulk, la She-Hulk. Ah, con tu prima no es pecado. Andan ahí, andan en sus problemas. Del mes. No necesariamente, pero bueno. Bueno, después sigue en Hulk 106. 106. Sí. ¿Y qué pasa? Es cuando el Amadeus Cho... Se encuentra la She-Hulk. Se encuentra la She-Hulk y se la baja para que lo ayude. Sí, diciendo, sí. Mira, ahí viene... Ah, le da la gaseosita. Samson, ajá, el juguito de uva. El Doc Samson. Viene Doc Samson y ese me viene a atrapar, que no sé qué. Y hace que se peleen y que le derriate. Y al final, vaya, pues, quedamos cheros. Que llega Hércules y Ángel. Al final, cabal. Al final. Después sigue... Ahí viene World War Hulk, que para mí es el mejor que ha salido ahorita. No lo he leído todavía, pero bueno. Solo pijas ellos. Puta, ¿ahí dónde pijas ellos? Al mudo. Sí. ¡Puta! Al mudo. Sí, cabrón, yo, según yo era... Eso sí me quedó mal. Sí, te fijaste que al principio que él estaba dándole verga a unos cabrones. Ya ves a quiénes, vea. Entonces, y que él se imagina que... Yo fui bien específico. Y que él se imagina que le está dando verga a los Illuminati. Ajá. Ay, Dios. Entonces después, cuando ya le está dando verga a este, ¿cómo se llama? Al Black Bolt. Ah, Black Bolt. Ajá. Te dije, a huevo, se está imaginando otra vez, vea. Puti, que ni se ve la talegiada, cabrón. Sí, eso sí me quedó mal, que fue así, ajá, como que, ya le di verga. Esa pelea, me gustaría que la sacaran en algún otro. ¿Y quién era? ¿Quién era ese Black Bolt? Puto, es uno de los Illuminati, es uno de los que él viene a darle verga. Es uno, hombre, de los que mandaron. Y en media espacio, página, ¿no? Ya estuvo, po. Bueno, fue el primerito que se cojó. Es que en el prólogo ya te habían dicho de que te habían dado como reseña de los personajes, de quiénes eran los Illuminati. Ajá. Y habían concluido que Black Bolt era el más poderoso, que tenía mejor oportunidad de ganarle Hulk. Porque no, el poder de él es que su voz es ultra resonante, entonces... O sea, es como un Banshee más poderoso. Un suspiro de él y destruye montaña, entonces... Ajá. O sea, que no vea pasar un buen culito. Así que nada. Por eso vive en la luna, donde no hay atmósfera y no puede hablar. No, hay culitos. No es que no puede hablar. No hay montañas tampoco. Ah, ya sabemos por qué no hay montañas. Es que él escoge no hablar para no hacer desastres. Pues sí, imagínate. Okay. Está dando a la esposa y... No. Bueno, entonces... Mira, mam... Ay, ya la mató. Entonces, llega Hulk, se va a pelear y en eso solo dice, enough, y ¡blam! Lo vuela por ahí. Ajá. Pero no le pasa nada, no sé qué onda. Sí, resiste. Bueno, le aguanta. Le arranca hasta las uñas. Le aguanta. El talegazo y solo se ve... Lo despelleja, ¿no? Quiero irte a gritar, le dice. Entonces, no te quiero oír susurrar, sino que quiero irte a gritar. Y eso es todo lo que sé. Siguiente panel está así como que... como que hay temblores en la luna o algo así, según estas lecturas. Sí, qué raro. Siguiente escena, está Hulk ya en Nueva York. Miren, ya le di verga a Black Bolt. Por cierto... Creo que hasta él lo pisó, vea. Sí, en X-Men... Ya... Pero fíjate, me falta. Que el único que ha leído. No. ¿Quién me manda? Pero es que ahí mencionan lo de los temblores en la luna. Por eso te digo. Entonces, a veces la cosa es como que yo no sé, en realidad, el timeline, cómo va el mira, traslape entre paquines. Ahí no sé porque Hulk está en todos lados. Mientras está duro con los X-Men. Sí. Sale en Hulk 107 contra Hércules. Sale en Ghost Rider que se va a dar duro contra él. Está contra Iron Man ya. Ahora, ahí sería bonito poder ver por lo menos un timeline, ¿verdad? Aunque te diga, o sea, en cronología, primero mató a este, después hizo esto, después hizo tal cosa. Está difícil porque hay muchos... ¡Escúchalo, Kikos! Ahí te lo voy a explicar. Hay muchos elementos concurrentes. Por ejemplo, en Hulk 107 se ve el mismo el mismo discurso que da. Ajá. En World War Hulk, que es cuando dice, hey, le di verga a Black Bolt. En Frontline sale, sale el también mismo discurso. Donde, entonces, o sea, ya es cuando Eddie empieza a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la pila de que uno va después del otro si de todos modos están como que súper... Lo que está pasando paralelamente en todos los issues. Mira, ¿verdad? Mi recomendación es que lean World War Hulk. Después Iron Man, que se ve más de la pelea contra Iron Man, que sale siempre durante World War Hulk. Sí, porque hay una de, y después, en los X-Men, cualquiera de los demás. Cualquiera de los demás. Se da, en el de los X-Men, ay, está dándose duro con Iron Man, pero es un ratito. Te lo vendemos así, Omar. Los que salen el mismo mes lo han diseñado para que lo puedas leer en cualquier orden, casi en el orden que querrás. Excepto, yeah, como dice el tico, World War Hulk tiene que ser el primero. Sí. Y ya después los demás del, sí, mes no te spoilean mucho. Sí. Ok. Ok. Bien, entonces, en ese es lo que me... ¿qué más pasa? Bueno. Ah, se pelea con... les dice, voy a destruir Nueva York. Ah, sí, que les da 24 horas 24 para traerles horas a todos los héroes. Sáquense al, saquen a la mar. Saquen a la mara. Desalojen. Evacúen. Desalojen. Pero espérate, arreglan el lío de Civil War. Desalojen y luego se van a la mierda. Ah, sí, porque, sí, les perdonan. Desalojen y después evacúen. Iron Man le... Desalojen. Evacúen. Echen el agua. Enciendan un fósforo. ¡Borongón! Destruido Nueva York. Va a quedar verga. Y eso no pasó en cualquier paquín que le hagas a Dan Berg. No, en el primero de... Puta, ¿cómo se llama? Batman. No, Siniestro, ¿no? No, hombre. Los de Marvel, esos. ¿Civil War? No. Bueno. Frontline. Frontline. No. A la prólogo. ¿Qué cuentan otras historias otra vez? El prólogo. Cree. Aquí está la lista. Sensei, hombre, sensei, ayúdalos. Ay, no puede ser. Bueno. El primer tomo es contra Hulk. World War Hulk. No, hombre. ¿Lo que estás hablando? Prólogo. No. Apéndice. O sea, que el primer tomo, que primero se verga contra Hulk, después se verga contra Thor. ¿Cómo se llaman esos, hombre? No son los Avengers, pero ¿cómo es que se llaman la serie esa? No, no, siguiente, siguiente. Hombre, okay, sí, mira, sí. La mierda es que ya se han dado verga contra Hulk, pues, y ahí viene otra vez, volvamos a dar verga, ¿cuál es el problema? Es que nunca le han dado verga. En esa historia sí. ¿Ah? En la que yo te digo, al final lo agarran. ¿Puedes saber cuál historia? Bueno, DC versus Marvel. Si la destruí. No, hombre, si la. Ay, ya, bueno, traigan a Supro. Entonces, ¿sí? Ahí arreglan el lío de Civil War. Ah, sí, porque le dan amnistía a todos los héroes. Le dan, a los héroes que ayudan. Para continuar. Pues sí, pero. ¿Cuál era? Ultimates. Nah. Nah. Y el Capitán América le da verga el nombre. Ah, bueno, sí. Bueno. Entonces, y es Buyoba. Sí. ¡Ey, ahí viene! ¡Mandemos a llamar al Cap! Por eso lo hoy mataron. Sí, hoy sí, a la... No, hoy sí, a la... ¡Vamos, maestro! Oh, man. Entonces le dan amnistía a todos los héroes que lleguen a ayudar en la evacuación. Correcto. Ah, ya arreglaron ese tamal que se tenía. Puta, y bien de la manga también. Sí. Rapidito. Llega, sale Tony Pero Stark. Tiene lógica. Puta, viene Hulk, no va a dar verga a todos. Necesitamos a toda la mano. Sí, toda la mano. Vengan, hijos de puta. Queda bien. Sale Tony Stark, que se pone una nueva armadura. Yo quiero ver el papelito firmado de la amnistía. Sí, una armadura que está bien chiva. Del Hulkbusters. Un gran tanque. Un gran tanque volador que anda cargando el fulano. Y apenas se le ve la cabecita. Y ya es otra vez. Ya es otra vez bunker. Tony. Tony Stark. Sí. Que por cierto, ¿sabes qué onda? Porque en Mighty Avengers ya se hizo mujer. ¿Por qué? Ah, eso ¿cómo es eso que se hizo mujer? Nunca lo explicaron, yo no lo he leído. Es una chera, consiguió una chera para que hiciera el traje, ¿o qué? Se infectó la armadura con Ultron. Ajá. Entonces Ultron vitaminado. Lo modificó la armadura, la morfió y él tomó posesión del cuerpo y le hizo cuerpo de mujer, una gran nena. O sea, Tony Stark se hizo mujer. La armadura. Ah, la armadura. Ah. Pero con Tony Stark adentro, de alguna forma. Pero Tony Stark sigue siendo chero. Es que esa historia no se ha resuelto todavía. No la han resuelto. No sé si yo creo que se ha trazado. Fíjate. No ha salido él de la armadura todavía para ver si es mujer o hombre. Hermafrodito. Mira, asumí que eso viene antes de la continuidad. Todavía no han terminado esa historia. Sí. ¿Quién está retrasado? Bueno, la cosa... O sea, que ahorita pasa él enfrente del espejo todo el día tocándose las boobies. Sí, tomándose fotos. No tenía control de sí mismo, es el problema. Y pero el, para y lo, que lo vean. Y el y lo, así. Next. Bueno, esa imagen. Sí. Pues, vaya, comentar la pelea. Gracias a Dios no lo vi. La pelea hoy con un gran piaseo. Pues, más, me voy a servir coca, así que. Robin, ah, no, perdón. Pues sí, pero mira, va. Igual llega el... Espero que la pelea dure un par de paquines, como que sean los que van saliendo paralelos, porque. Paralelos. Ajá. Son bien cortitos los paquines. Sí, eso es lo que estoy leyendo yo. Porque yo también siento que la pelea contra Iron Man, ¿cómo que va a ser dos talegazos y ya? Gracias, pues. Hulk, for ya terminó. ¿Ya? Sí. O sea, el World of Hulk número uno ya le dieron dura dos de los Illuminati. Entonces, no sé. ¿Quiénes quedan? Queda Richards. Y queda, ¿cómo se llama? Doctor Strange. ¿Namor? Es que Namor no era de parte del... Bueno, sí, pero votó... Pero Hulk no sabe. Bueno, pero... Bueno, está el pelón también, el Xavier, que ya le iba a preguntar ahí. Pasó, bicho. Y vos, el voto secreto, papá. Mira, pero... El voto secreto. ¿Y Namor votó que no? Votó que no. Se abstuvo a votar. No, votó que no. Dijo, puta, lo van a mandar al espacio. Va a regresar y va a estar bien bravo y va a destruir Nueva York. Y ya les contó la historia. Uh-huh. ¿Y les dijo cómo vencerlo? No. Ay, qué maldito. ¿Y sabe cómo vencerlo? No. Entonces, como ya les estaba contando la historia, tal vez ya había leído el final. Pero además de eso, está el Sentinela. Ah, el Sentry, sí. Es el Sentry, que supuestamente ahí dicen que es más fuerte que Hulk. Por eso es que se lo llevaron de los X-Men. Por eso es que se lo llevaron de la... Es el que estaba cuidando a los X-Men. No. Es otro Sentinela. Uno que se llama Sentry. Pues yo pensé que era el Sentinela. El Sentinela. Que por cierto, de repente los mandaron a llamar como que, hey, vengan a pelear contra este hijo puya también, ¿verdad? Sí, que tienen que va a volver bien, hombre. Bueno, y al final... Ya, también. Perdón, ¿habló Tarkus? ¿Tarkus? Sí, ¿qué hay de los rumores que Black Bolt y Iron Man son Skrulls? A saber quién va a terminar siendo Skrull ahorita. No, ¿qué mira, es lo que ese es... Bendis no le hagas caso. Mira, la única Skrull que ha salido ahorita es la Elektra. Pero yo ahorita, te hagamos un pequeño paréntesis en lo que estábamos hablando el domingo. Porque yo te lo paso de que venga un Skrull y se... tome el lugar de un héroe y que emule los poderes. Ajá. Pero pues, que emule los poderes de Tony Stark, o sea, que es un hijo puta de los top que más inteligentes del planeta. O sea, puedes tomar la forma de él, pero resuelve esta ecuación. No lo ha visto resolviendo nada. Si ya tiene los trajecitos construidos, solo los tiene que usar. Me imagino que más de algún hijo putilla de sus súbditos ha de llegar. Hey, mire, maestro, ¿qué hacemos con este huevo? Mire, fíjate que... Y no sabe qué hacer. Pregúntale al fulanito. Delega. ¿Qué más? Bueno, Delega. ¿Ahí terminan eso? Con la pelea. Bueno, si quieren, ignoren Ghost Rider. Ahí yo no lo he leído, así que lo pueden ignorar. No, o sea, ni siquiera el Pen and Stare le sirvió entonces al Ghost Rider. ¿El Pen de qué? El Pen and Stare. Es que le agrada, está en un stare. Heroes for Hire, ese está bonito. Frontline, vaya, ya puedes hablar de Frontline. Espérate, sigue Iron Man. Y no hemos llegado a esto. Es la misma pelea de World War Hulk 1. ¿Ah? Es la misma pelea, hasta el mismo discurso. ¿Verdad? Bueno, pues. Pero vista desde otro ángulo. Ajá. Sí, ajá. Una cámara. Eso me pareció bien repetitivo, ese paquín. Yo esperaba que más. Bueno. Frontline, que por cierto no me ha gustado mucho la idea del Frontline en sí, porque se centra 100% en los periodistas que a saber quién putas son. Solo de repente sale JJ Jameson. JJ Jameson, pero o sea, siento como que medio irrelevante. ¿Y si el periodista es el amigo de Dark Devil? Ben Urich. Va, cuéntame una historia, porfa, de Ben Urich, que yo estoy ahí en la luna. Durante... Yo no sé por qué es importante. Ay, ¿viste cuando le dieron break a Black Bolt? Durante Civil War. ¿No estás en la luna, po? Oh, God damn it. ¡Demonio! ¡Fuera! Sí, eso está tremendo. Apaga el micrófono. Bueno, durante Civil War Frontline, ajá. Esa fue otra miniserie. El Ben Urich renuncia del Daily Clarín. Bible. Del sí. Clarín, ajá, y forma su propio periódico. Bueno, realmente es un website que se llama Frontline.com. Entonces, un blog. La competencia de Reuters. Realmente eso es todo lo que tienes que saber. Aunque de repente sale que Frontline es ahora ya es periódico, porque alguien llegó y le dio un misterioso dinero financiero. Ajá, le dio dinero y le dice, cuenta la historia como le debes de contar, no sé qué, que no sé cuánto, bla bla bla. No se sabe quién es, pero será. ¿Quién será? Scroll. A la putz. Entonces, en esta se centra en Stan Lee. En el trabajo de periodismo que hacen. Ajá. Medio se ve la declaración que hace Hulk. Ah, perdón. Medio se ve, pero se ve más de la evacuación. Hay una chiquilla que se llama Sally, creo. Esa sí, no sé dónde. Que está. Anda con un chero como que es superhéroe. ¿O no? No sé quién. Danny, no, o sea. No sé. Es que Ben Rick son dos periodistas que se asociaron para fundar Frontline. Ajá. Él y una chava. Exacto. Otra periodista. Creo que esa periodista es la Sally. Ajá, esa chera Sally, cabal. Que salió, fue su compañera en todo Civil War. Y es la novia de un chero que trabaja en la policía. Ajá. Que está a cargo de algo de los superhéroes. Entonces no sé si, no entendí yo si el chavo este tiene superpoderes o no. No, no tiene superpoderes. Es detective de crímenes con superpoderes. Ajá. Pero ahí sí pasa algo interesante en Frontline. A ver. Que matan al robotillo. Ah, exacto, matan. Bueno, mencionan que matan al robotillo. No, okay, sé, no agreden en contra al robotillo. Ajá, es que durante Frontline sale que los otros, los aliados de Hulk, sobre todo este de piedra, que se llama Korg, llega y hace una declaración. Hay una parte que me llega. Cuando viene y está hablando con los policías, porque aterrizan en el park, sí. Central Park. Entonces está ahí hablando con el policía, y el policía, por favor, no se mueva, que si no le voy a disparar. Entonces viene y están los periodistas. O sea, el alien exigiéndole, sí, que mire, que vamos a residir aquí, que no nos van a agredir, que nos vamos a integrar en su sociedad, necesitamos gente para que nos ayude a integrarnos, y que no sé qué. De verdad. Entonces, haciendo la exigencia, y el otro, el policía, puta. Con una pistolita, ¿ve? Y un puño de policías ahí alrededor, pero no hay militares, sino que solo los policías. Mm. Y me llegó también que están escondiditos así, pero viendo a los periodistas, ¿verdad? Y grabando todo lo que está pasando. Entonces viene y le dice, mire, entonces hace una exigencia medio yuca, y el policía, mire, pero yo soy un simple policía, yo no tengo ese poder. Entonces empiezan a cagar de los risas los dos periodistas. Uh-huh. Oh, no, por favor, que no lo vaya a decir. Y dice el otro, entonces lléveme a su líder. Y la van a... Cagado, bueno, de la risa. La onda es que después sale que el tal Korg llega a la estación de policía donde está el este chavo que acaba de decir que es el novio de la Sally. Uh-huh. Y le dice, y miren, han agredido a este bla bla bla, que es el robotillo que anda que andaba con Hulk ahí. Era Arch y no sé qué. Bueno. Archie 959, una cosa así. Que te apuesto que si vas a buscar el cómic de Archie algo, el número tal, ahí aparece alguna mierda que tiene que ver. Entonces le dice, mire, necesitamos su ayuda para ayudarnos a investigar quién lo agredió, o sea, si fue un humano, si fue qué. Entonces ahí piensa, ok, si hubo algo ahí en medio, que el robotillo le hicieron algo, probablemente fue el Brood y el escarabajo, o sea, los que se ve como los presuntos implicados. Presuntos malos. Entonces siento que por ahí va a ir la historia. Uh-huh. Y siento que es algo bien importante para mandarlo a Frontline, que es, yo lo sentía bien secundón el cómic. Y yo todavía lo sigo sintiendo así, porque en realidad no pasa mayor cosa. Disfruté mucho más el X-Men. ¿Qué pasa no tanto, en X-Men? Hoy contanos. Pero ya voy en orden, ¿o sí, sí, hoy contanos qué pasa en X-Men. Ya podemos. Ya puedo. Así que es que después. Es que pero después, rápido. Después se enoja conmigo. Chulis. Y le vas a crear un trauma. Fíjate que ese no me gusta tanto. Ah, pues no hablemos de ese, vamos. Sentí la historia bien. Sentí la historia bien cholera. Bueno, la cosa es que están los mutantes practicando, y el Beast es como que el profesor ahora. El profesor. Y el Javier se ha puesto el cerebro y anda buscando mutantes, y en eso se da cuenta de que ya no hay más, casi más mutantes, se ha quedado como estable. Y es más, ahorita se da cuenta. Es que no han surgido nuevos. Antes, cuando se ponía cerebro, de repente encontraba, ay, aquí nacieron otros, aquí hay otros y toda la onda. No hay nuevas mutaciones ni nuevos nacimientos de mutantes. Entonces él como que piensa, puchica, ¿será que cuando esta chera hizo todo el deschong en House of M, también curó para que ya no hubieran nuevos mutantes, ¿verdad? Correcto. Y la onda es que en eso llega Hulk. Ajá. A la cosa, y empieza no, y le dicen, llévenme a quiero ver a Javier, ¿verdad? Sí, entonces toda la y empiezan a evacuar a todos los bichos, ¿verdad? Es que ahí la cosa es esta, de que ahora son 190 y pico mutantes. Uh-huh. Endangered Species, dice inclusive. Y todos, o la mayoría, están recluidos en la mansión, de Javier. De... Entonces, dice, bien, si viene Hulk y nos destruye y mata a toda esta gente... Se acaban los mutantes. Ya no hay especie mutante. O sea, ya no es algo de que solo pude salvar las vidas porque vea, ¿qué vamos a poner en New X-Men? Ajá, ¿qué vamos a poner en...? Se acaban los títulos. X-Men latín, sino que ahora es, pues, estamos luchando contra la extinción. Entonces, mejor corren, hijos de puta. Esconderse. Y el Wolverine salió corriendo. Pero ahí es donde también a mí no me da mucho como que click, me da, hey, quiero ver a Javier. Ajá, no. Démonos verga todos contra él. En vez de que salir Javier, ¿verdad? Salía, así habla. Y el hijo puya, pues vos los hace trizas a todos los... Es que mandan primero a los estudiantes. La carne cañón. Hide behind the blackies. Y de repente el pelón con el cerebro. Y eran 198 y van cayendo poco a poco. Ya voló, hay 20. Bueno, entonces... ¿Qué será? La cosa es que... Pero realmente es un solo vergaseo para que al final llegue Hulk a preguntarle a Javier... ¿Vos por qué hubiera votado? Ajá, es que no, le dije. Le dice también, yo sé... Que te manden al espacio. Yo sé... Pero es que también es una estupidez, porque vos decís... ¿Qué va a contestar? Si le dice que no, yo... No, si vos sos michero. No le va a creer porque está emputado. Y va a decir, puta, vos decís que no porque me tenés miedo. Y el Javier no y puede... Y si dice que sí, también le va a dar verga. Javier entonces... no puede entrar en la mente de él y... No, se entró. Se metió a la mente de Hulk... Y vio todo lo que le había pasado y se dio cuenta por qué Hulk anda todo encabronado, porque le habían matado a la esposa y a los posibles bebés. Entonces, pero hizo como un feedback bien yuca. Entonces, todos los mutantes que estaban ahí vieron lo que estaba pasando dentro de la mente, o sea, de... La pasó en estéreo. Porque, o sea, supuestamente que... dice que el nivel de rage, de ira que tenía Hulk era tan yuca que ya era casi como elemental, ¿verdad? Entonces era tan paloma que hizo un feedback yuca y todos vieron lo que le estaba pasando al... O sea que puedes decir que quizás los X-Men van a medio apoyar a Hulk. No, realmente eso es lo único que me da curiosidad. O por serie. Lo menos lo van a comprender. Pues. ¿En qué va a acabar? Mira, ¿va? Son tres páginas de los X-Men que son relacionados al WWH, así que... Ahí lo único es en qué va a acabar. Si van a decirle a Hulk, mira, no tenemos nada en tu contra, no te vamos a detener, no, o si van a decir, no, sí estamos en tu contra, o si lo van a apoyar. Uh-huh. Sí, pero al final el Hulk se va a aliar con ellos para vencer a los otros que se le van a dar vuelta. Esa es una de las posibilidades. Uh-huh. O sea, yo siento que son esas tres. Tienen que sacarle más carnitas, porque en otros dos paquines, otra que se terminen de pelear, no. No, es que siento que van bien rápido. Se dieron duro contra los New X-Men. Ahora van a ser contra los X-Men. Ah, pero ahorita, por equipos. ¿Cuántos World War Hulk son? ¿Cuántos paquines van a ser? Cuatro. Pues si en el primero ya le digo verga casi a dos. Si solo son cuatro, pues sí, sí tiene que ir rápido. Sí, Tarkus sí. Está... Creo ¿a quién que le cayó mala cena? De ayer, entonces. Ha pasado así todo el día. Yo siento que van bien rápido, o sea... Tiene que pasar algo más que la pelea contra los Illuminati. Sí, estoy de acuerdo. Es que contra los insectos. Ajá, por eso. Sí. Creo que tu teoría va por hasta lado. Ahí llega entonces, hasta ahí va. Hasta ahí vamos. Léanlo, está muy emocionante. A mí me ha gustado, francamente. Si lo voy a ir consiguiendo todos los demás para ir viéndolos, porque sí creo que hay que ir llenando todos esos huequitos de la historia, porque hay mucho y como que todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, lo que tú decís, Julio, vale la pena quizás ir viendo de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista, cómo va la historia. Mira, primero lo lees así, después así. ¿Sí? Acostado, parado. Tarado. Eso se facilita mucho, Geekos. Sí. Ya llevamos la ventaja sobre. Pero mira, a mi opinión, humilde opinión, tenés que leer World War Hulk. Y después, el personaje que tradicionalmente has leído más. Ah, Superman. Spider-Man. Que no hay crossover con él, por cierto. Por cierto. Bueno, lo dejamos ahí, hablamos de Siniestro, o ya discutieron suficiente en el chat. Yo creo que el chat ha sido 100% de eso, ¿verdad? Linterna Verdes. Bueno, Tico, ¿qué ondas con...? Bueno, por cierto, Spider-Man, que está completamente fuera de esto. No, está metido en la evacuación, ahí se vio. Ah, está en la evacuación. Y, pero en el título... Iba pasando. En el título de Spider-Man, ahorita, ¿qué estará pasando? No, ahí creo que se le está muriendo todavía la tía May. La tía May sigue petateándose. Bueno. Puta, por un balacito y le dio verga a Galactus. Y por un balacito ahí, puta. No, hombre. Pero bueno. Mira. A ver. Miro. ¿Existirá alguna posibilidad de que se una Hulk con Spider-Man y con Punisher para terminar lo de Civil War. ¿Cómo terminar lo de Civil War? Yo siento que lo de Civil War ya casi desapareció ahora porque le dieron amnistía a todos y se ponían en contra de Hulk. Terminar de joder a Iron Man, ¿sí? Para que nos demos cuenta que Iron Man es un Skrull, decimos. Tarkus, fíjate que si hubieran sacado, pensado en la historia ese, de esa forma, hubieran sacado un título de Spider-Man, un tie-in a la serie principal y no va a haber. Sí. Yo creo que en esta ocasión van a dejar a Spider-Man un poquito así de lado. Sí, porque tal vez mucho lo afectaron durante Civil War. Sí. Bueno, Siniestro. A ver, Siniestro, démosle. Vaya, Sensei, dale. Adelante, Sensei. Ahorita en el baño, Sensei. No, realmente se anda tomando fue buen ese dale, Sensei. Siniestro ha sido gran eco. Pásenle una tarjeta de crédito. Córtala. Splush. Chumbulú. Bueno, fue buenísimo ese Sinestro Corps Special que también dio le dio arranque a un semi-evento de la DC. Realmente yo no lo tenía como evento, sino que habían anunciado el Sinestro War o algo así se llamaba. Uh-huh. Pero eso era algo que iba a pasar, según yo, en Green Lantern. No sé si va a haber más crossover con eso o más consecuencias. Pero, puta, men, qué despije les pasa ahí. No sé si lo leyeron ustedes. Solo el Sensei. ¿Seguimos en spoiler? Sí, seguimos, señores y señores. Spoilealo. Silent alarm. Silent alarm. Tarkus, ya lo estás leyendo también, ¿verdad? Sí, ya lo leí. Ah, ya, listo. Buenísimo. Puta, paloma. La onda es que, si se acordarán, en el final de Infinite Crisis, dejan a Superboy Prime en una celda rodeada por 50 Green Lanterns y por un sol rojo. Aparte de eso, Siniestro, que había sido parte de la sociedad de villanos, pues ahí estaba libre todavía. También al final de Infinite Crisis, ustedes sabrán que se creó el multiverso otra vez con 52 tierras y por esa época también ya habían reformado a los Linternas Verdes. Bah, por ahí va la cosa. Entonces, en el Sinestro Special, que fue donde se ocurrió todo este despije, ya como que los Linternas Verdes al fin descubren qué es lo que estaba haciendo Siniestro durante este tiempo. En el título de Green Lantern, a través de varios números, se había visto que Siniestro había estado reclutando otros seres en general violentos, salvajes, de alguna forma, y que les estaba dando anillos amarillos. ¿Y él de dónde saca los anillos? Él... ¿Del anillo? Del Serengeti. Los caga. No, él tiene un acceso al mundo de antimateria que se llama Quard, que es como la contraparte de antimateria de Goa. Entonces de ahí saca los anillos. Porque ¿quién de los linternas? Hay una linterna verde que puede generar anillos, ¿verdad? Antes era el Kyle Rayner, pero hoy ya son los guardianes, ya tienen la batería principal y todo, de ahí lo sacan. Bueno, se había visto eso, entonces ya se pensaba de que, bueno, iba a salir Siniestro con su Mara y iban a dar seguro contra los Linternas Verdes, pero ahora al fin uno de los anillos que estaba recorriendo el universo buscando a un host, lo descubren los Linternas Verdes y lo llevan a Oa. ¿Y era anillo amarillo? Un anillo amarillo. Al tiempo que estaba pasando esto, estaba Siniestro ahí ya confabulando con su gente y sueltan la ofensiva. Durante esa ofensiva, una gran batalla que tienen ahí, durante esa batalla era una distracción para recuperar a dos enemigos que estaban prisioneros en Oa, al Cyborg Superman y a Superboy Prime. Los logran liberar. Uh-huh. Esa es una cosa. Al mismo tiempo, transportan a Kyle Rayner al mundo de antimateria. Le sacan al Ion, que es la entidad que representa la fuerza de voluntad, que es el que le da poder a los anillos verdes, y le sacan eso y le meten a Parallax. Entonces Kyle Rayner se convierte en Parallax. Y al final de eso, se ve que está Siniestro con Parallax. Llegan una... O sea, ¿lo hacen mal o...? Lo hacen mal, lo hacen mal. Llega... Justicia poética. Sí. Políticamente correcto. Llega a donde está el Cyborg, Superboy Prime, y el jefe de Siniestro, que es el Antimonitor. Cuando surgió el multiverso otra vez... Volvió a surgir. Surgió el universo antimateria, por ende el Antimonitor también. Entonces ahí la Mara estaba como que pata, y sí, ya la cagaron, porque imagínate, solo Parallax y Superboy Prime casi, pues, cuántos mataron, pues cuántos destruyeron. Entonces ahí está la cosa, man, que esto se va a poner bueno. Y Superboy Prime está obviamente consciente de todo el deschongue, de lo que le pasó y de cómo lo agarraron y toda la onda, y él quiere regresar a hacer lo que estaba haciendo antes, ¿o no? ¿Quién? Superboy Prime. Pues ahí está de malo, ahí estaba con hasta con el símbolo de los Sinestro Corps en el pecho, y con el traje así como que era basado en la armadura del Antimonitor. Pero mira, o sea que él no necesitaría hasta cierto punto, o sea, Superboy Prime solito pudiera darle verga a todos los Sinestro Corps. Sí, está súper poderoso el boss. Ya. Yeah. Bueno, se va a poner bueno entonces. Bueno, no sé, el Sensei, al fin que se hizo. Sensei, ¿estás ahí? El que estaba diciendo. Okay. Ahí está Sensei, vos, mira. Creo que no. Mira, en el chat, en el... ¿Cómo se llama? Skype. No. Solo que ahí sí no me pregunten en qué número se va a desarrollar, porque ahí le he perdido... O sea, me agarró totalmente sorpresa, así que solo sé que va a ser en Linterna Verde. No, no está available. Y en Linterna, en el título de Green Lantern Corps. Yeah. De ahí para allá, no sé en qué más va a salir. ¿Y será que todo entonces Batman y todos los otros títulos van a seguir oblivios al hecho de que este chavo ya volvió, o crees que lo van a incorporar en la historia? Puta, es que es no demasiado sé. Poderoso para ignorarlo, creo yo. Yo siento que tienen que meter ahí por lo menos a alguien, por lo menos a... ¿Y esto se está llevando a cabo también en Countdown, o Countdown no tiene nada que ver con esto? ¿O Countdown sigue la historia de los otros héroes que eran más secundones? Countdown está siguiendo a otros personajes. Al parecer ahorita los protagonistas van a ser Donna Troy, el ¿cómo se llama? El Jason Todd, la Catwoman. Más pero no la Selina Kyle, sino que la que llegó a sustituirla mientras estaba embarazada. Uh-huh. ¿Qué tal estaba? ¿Quién? La que le llegó a sustituir, estaba más cita. Está bien, está más bichita. Y de ahí Jimmy Olsen. Uh-huh. Bien emocionante, sí. Mira, ¿y cómo termina los Sinestro Corps? ¿Es dice un continuará o continuará en tal título? No, a eso me refiero. En continuar en tal título, creo que es. Que no es un Sinestro Corps 2. Es que no he oído de un 2. Yo creo ese que salió como un especial. Creo que es un especial para arrancar la historia. Y mencionan a las Star Sapphire. O Sapphire, ¿cómo es? No. Ahorita todavía no. Tal vez salen después, no sé. Okay. Porque sí, el como quedó en Linterna Verde, las Star Sapphires también habían hecho sus anillos. Sus anillos de color rosa. Basados en el amor. Mm-hmm. Bueno, Tarkus, ¿estás ahí? Se desconectaron de Skype, creo, todos. Bueno. Tarkus, fíjate que ahí debería estar. Pero no. Bueno, si querés, vamos dando final entonces a este episodio, ya llegamos a la hora. Tico, ¿todo tranquilo? Sí, eso sería. No sé si la Mara ahí en el foro, en el chat, tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta en vivo, caballeros? Que yo veo que ya se habían contestado todo lo que había pasado con Hal Jordan en después de Hora Cero, después de que llegó Kyle Rayner y todo eso. Ya. Yeah. Un detalle muy bueno es el hecho que los Sinestro Corps son bien variados. Han salido bastantes ahí que son bien notables. Uno de los Sinestro Corps, por ejemplo, es un virus que fue el que mató a la mamá de Kyle Rayner, al parecer. Se había ya se murió esta señora por una enfermedad desconocida, y se reveló que ese ser había sido la enfermedad que la había matado. Hay otro par que han salido ahí que también hicieron su aparición, no los han matado todavía. Y algo que no me gustó fue el hecho de que igual los guardianes de la galaxia siempre habían salido como seres bien manipuladores, que por su propia arrogancia se hacen vulnerables, digamos. Pero después de que restauraron a los guardianes, eso que como que, hey, bueno, ya un nuevo comienzo, y vamos a reformar los linternas verdes, y vamos a hacer esto aquí. Y ahora ya como al año ya están igual, como siempre los habían representado, y siento que ahí no hubo ninguna variación. Que eso no me pareció mucho, pues yo dije, pues, ¿dónde está el progreso, pues? Yeah. Pero de ahí para allá, todo el vergaseo y todo el cliffhanger ese de ver a todos esos villanos heavyweight contra los linternas verdes, se ve buena historia, sí. Bueno. Mira, rápido, ahí en el blog uno de nuestros escuchas hizo un comentario que le gustaría que dijeras, contaras algo acerca de algo de los X-Men. El Endangered Species. Endangered Species, de que el Beast ha vendido su alma, no sé quién. Él mismo dice que ha vendido su alma, porque lo que quiere es una cura. Comprar una Magma. un iPhone. Y un PS3. No pudo hacer cola. Y el Skype se cayó y no se ve el Ustream. Ay, Dios. Estamos broadcasting. Hay que. Okay. A la mala. Pero no lo ven. En el chat, díganle que den un refresh a la página donde estaban viendo el Ustream, que ahí estamos de vuelta al aire. Okay. Alguien type. Solo oyen la música. Tico, puedes. Sí. Dale. Bueno. De todos modos, van a agarrar el final. ¿Vas a hablar de eso o damos ya cierre? Solo una nota rápida. Es que el Endangered Species no es una miniserie, sino que es una historia que va a estar por varios de los títulos de los X-Men, pero es un backup. O sea, está la historia principal a través de todos los títulos, pero las últimas 4 o 5 páginas van a ser una parte más de esta historia. Es el principio fue el que salió, que querían comentar, era que Beast quiere una cura, o sea, quiere que se revierta el daño que hizo la Scarlet Witch eliminando el gen mutante. Entonces quiere una solución. Él ya consultó con Reed Richards, Iron Man, con varios de los superhéroes más inteligentes y no ha podido. Entonces, cuando dicen ahí que vendió su alma, es porque él estaba como una videoconferencia con Doctor Doom y otros villanos. Ah, o sea que no es que al cachudo le extendió un recibo o un pagaré, sino que él está haciendo su como propuesta. Miren, ayúdenme con esto y yo les doy este research, esta información, algo pues que les puede servir a ustedes. Ya. Yep. ¿Eso es? Ok, bueno. Right. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio más de Comic Geekos. Vamos a hacer lo posible para tratar de ver cuánto se logró grabar en el Ustream, porque sí parece que perdimos conexión un momento por ahí. Lo que podamos recuperar lo pondremos ahí en el iTunes para que lo puedan bajar. Amigos, de nuevo les recuerdo, por favor, vayan a Podcast Alley, voten por nosotros, ayúdenos a estar en la página principal de Podcast Alley, ya solo nos falta poquito para llegar ahí. También visiten nuestro foro, ¿verdad? comicgeekos.com/foro. En el blog también vamos a estar poniendo muchas noticias y cosas que van saliendo. ¿Hay alguien ahí? Tratando de conectar a Tarkus, pero dale. Bueno, cerralo. No digo nada. También, amigos, vayan a la tienda, compren ahí mercadería de los cómicos. Y los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán a Julius decir: ¡Shut up, you're so annoying! The fuck was it? De nuevo, cuando iremos a Julius. Ha caído bastante la calidad de los clips que pones. Sí, sí. Cuando iremos a Julius decir: ¡Shut up, you're so annoying! Sí. Ahí lo mandas por texto después para que nos con los títeres. Sí, con los títeres hablando. Muy bien. Títulos. Los vamos a dejar, amigos, con esta cancioncita que está en el Ayoda Promonet. Es un promo track, estará gratis y lo voy a poner ahí para que lo puedan descargar de la página web. Pero de veras. ¿Sí? ¿El que recomendó Ciro? Es de un grupo chileno, se llama Los Tres, y la canción se llama Camino. Los esperamos aquí la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Marmán, y hoy que ya salimos en video y somos actores, nos vas a subir el sueldo. Sí, te voy a pagar un 50% de lo que normalmente te pago. ¡Bien! ¿50%? ¿Te bajó?